hice el 74 allá por Houston. Cuatro cartas te he mandado y ni una has mandado contestación. Ay, ay, ay. Yo no sé por qué será, ya no me recordarás los momentos tan felices que pasamos tiempo atrás. Pronto sin falta, si ya perdiste tú la pasión, ay, ay, ay. Si me has dejado de amar, dime pronto la verdad. Recuerda lo que dijiste, nunca te podré olvidar. Espero tus cartas con temor, que ya te encontraste otro mejor. Espero feliz tu contestación, que ya estás muy triste sin mi calor. Espero tus cartas con temor, que ya te encontraste otro mejor. Espero feliz tu contestación, que ya estás muy triste sin mi calor. Y los muchachos del club, lindo amor allá en Laredo, abrazos y besos. Perdiste tú la pasión, ay, ay, ay. Si me has dejado de amar, dime pronto la verdad. Recuerda lo que dijiste, nunca te podré olvidar. Espero tus cartas con temor, que ya te encontraste otro mejor. Espero feliz tu contestación, que ya estás muy triste sin mi calor. Espero tus cartas con temor, que ya te encontraste otro mejor. Espero feliz tu contestación, que ya estás muy triste.